Estábamos hablando recién que pocas vacaciones, ¿no? De lo Bueno. que la vuelta al trabajo, lo que fue el año pasado. Intenso a pretemporada y bueno, vos dirás cómo se están preparando, qué has visto de los chicos del año pasado y lo que se han sumado este año. Lo bueno es que el no haber frenado hace que puedas tener una pretemporada un poquito más objetiva. No tenés que estar perdiendo tanto tiempo en recuperarlos después de un parate largo. Uno cree que tiene tiempo, pero la verdad que pasan los días, así que tratando de meterle doble turno a los chicos, están respondiendo bien, se trata de estar cuidando de que no se carguen de más y que ya vayan cambiando una mentalidad de saber que ya es un federal, ya no es la Liga Mendocina. Ese paso grande a veces uno no lo logra captar en tan poco tiempo, pero creo que a poco con la mentalidad de Silvana eso los va llevando a buen camino. En la parte física, como vos decís, hay una diferencia entre la Liga Mendocina y el Federal C. Se gestiona o se arma un proyecto diferente, ¿no? Para afrontar esta competencia, este tipo de competencia en tan poco tiempo, me refiero. Mirá, personalmente era mi primera experiencia tanto en liga como en federal. Trato de guiarme mucho de los grandes refuerzos que tenemos acá, que ya tienen experiencia en esos torneos. Sé que es más físico, además tenés que prepararlo sabiendo que es un torneo corto. No tenés como el torneo de la Liga Mendocina, que de repente son 19 fechas y si trabajaste mal un partido tenés tiempo para recuperarte. Así que tratando de hacerlo lo más objetivo posible, buscando las necesidades de cada línea dentro de la cancha, tratando de trabajar los doble turnos por línea, lo estamos haciendo, a veces trabajamos con la defensa, en otros momentos con medio campo y ataque, tratando de estar en todos los detalles para encontrarnos en la primera fecha de la mejor manera. ¿Cómo te das cuenta vos cuando están todos más o menos en un buen nivel y que puedes ya, puedes decir, a partir de este punto ya exijo más o vuelvo? ¿Qué paréntesis Y marcar? esa es la cintura del preparador Ajá. físico, sí. Lo bueno es que sé que están bien porque más allá de la exigencia que les doy en los entrenamientos, no se sienten recargados de más. Uno trata de estar todo el tiempo viendo el punto justo en que trabajen y no se lastimen. Tratar de que no lleguen tan duro a la fecha, tratar de que lleguen livianos y no tan pesados. Pero me doy cuenta porque están reaccionando bien, hacemos test de velocidad, hacemos test de potencia y todo eso está mejorando de acuerdo a cosas, a hechos realmente verdaderos que se van tomando. Bueno, May, lo mejor para este torneo y agradecerte por las palabritas. Nada, gracias a usted. Gracias, Ali. Bueno, Javi, nueva ilusión de este torneo Federal C. Estás debutando, ¿no? En este Federal C no habías jugado anteriormente. No, nunca, nunca, ¿cómo se llama? Nunca había debutado, siempre he jugado en Liga Mendocina. Y como pues, bueno, como has visto, yo arranqué hace poco de vuelta, después de que fui papá, y bueno, contento con la ilusión del Federal C. Y meterle a morir, como ese. ¿Cómo te imaginabas vos el debut, la primera fecha con Fundación Amigos? ¿Cómo te has sentido en lo personal, ¿no? A eso me Bueno, refiero. yo por lo menos me siento bien, día a día, le meto, le sacrificio el doble. En este momento me está tocando jugar para el otro lado, pero si me toca salir a defender la camiseta del primer partido, ahí voy a estar como siempre. Tanto los días entrenando doble turno, vos estás en todos los turnos, por lo que sé. Sí, todos los entrenamientos. Nos tocó una vez cada uno. Nos tocaban los defensores, bueno, fueron el martes, los mediocampistas el miércoles y el jueves fueron los delanteros. Y así que fuimos doble turno, estuvimos en la tarde y después en la noche haciendo un gimnasio, hicimos unos trabajos de pelota para no estar tan duro. Se han sumado muchos chicos nuevos. ¿Cómo es la recepción de ustedes que están del club del año pasado? ¿Hay Mira, cierta fusión? ¿Se puede trabajar en sí. equipo y...? La verdad yo estoy muy contento y aparte con los chicos que han traído porque son chicos que han jugado más categoría más grande y me da gusto jugar al lado de ellos porque son vaguitos, son vagos de experiencia como Ortiz, como José Ortiz, bueno, Mariano Gómez que ya estaba jugando, son chicos que te da gusto jugar al lado de ellos. Poder adquirir experiencia y aprender y dar también de tu lado, ¿no? La Y sí, experiencia de estar en el club. poder aportar y poder adaptarme también al equipo, a jugar al ritmo de ellos, que es lo que uno busca siempre, ¿no es cierto? Dar el mejor de uno y más estar jugando con esas bestias, es lo importante. Bueno, Javi, lo mejor para este comienzo del torneo. Y muchas gracias, Al. Te agradezco a vos y bueno, y a seguirle metiendo. Así que mucha suerte. Esperemos esta primera fecha se nos dé y se nos dé todo el campeonato entero. Gracias, Javi. Bien, las expectativas las mejores. Esperando hacer un buen torneo. Metiendo mucho en la parte física, tratar de ponernos bien rápido. Y los chicos muy bien, lo conozco a la mayoría, hemos jugado con algunos, hemos sido compañeros, con otros hemos tenido la suerte de enfrentarnos varias veces. Tiene un lindo grupo ese hermano. Pero la mejor es, yo creo que si vos te puedes fijar, hay muchos jugadores que han jugado, han tenido la suerte de jugar en otras categorías. Una vez que empiece el torneo, va el equipo mismo va a ir